Su primer Grandes Éxitos Volumen 1, lo mejor de Korn, lo mejor del New Metal y dos temas nuevos, Word Up y Another Break in the Wall. Korn, Grandes Éxitos Volumen 1 es Sony Music.